Una vez hice un video con este tema, pero fue hace ya varios años, y desde entonces han salido nuevos juegos con proezas sanguinarias que sin dudas le hacen una cirugía plástica al viejo Top. Los fatalities son una materia que cada gamer debería estudiar un poco, porque considero injusto que muchos, quizá la mayoría, crean que son cosa únicamente de Mortal Kombat y en un menor grado de Killer Instinct. ¿Qué va? Hay más juegos de pelea que te dejan terminar con la vida de tu oponente de los que te puedes imaginar. La historia de los videojuegos es muy interesante. En este top elegiré los 10 mejores de esos fatalities en toda la historia, en mi opinión. Así que acomódate en la silla y tráete un paraguas, porque la sangre va a salpicar. Número 10. El décimo lugar pertenece al increíble juego Eternal Champions. Uno de los peores crímenes del mercado videojugabilístico fue no darle a este gran juegazo el puesto y la fama que se merecía. El primer fatality de nuestra lista es corto, sanguinario, brutal y sencillo. Echémosle un vistazo. Número 9. En mi humilde opinión, más allá de fatalities increíbles como el roba almas de Shang Tsung, el beso mortal de Kitana y la cortada vertical de Kung Lao, el fatality que más me impresionó de Mortal Kombat 2 fue este. Luego hubo una reedición exacta en Mortal Kombat 4. Fatality. Este es un ejemplo perfecto de Fatality que te hace hacer sonido de pescado friéndose. Uy. Número 8. Weapon Lord es un título con una dudosa calidad en lo que a jugabilidad respecta. Ya para el año 1995 habían salido títulos mucho mejores. Los fatalities de este juego son muy parecidos unos de otros. Sin embargo, hay uno que me gusta destacar del resto. Vamos a verlo. Me causa gracia lo visceral que es. Vamos a analizarlo en cámara lenta. Primero le corta la cabeza con la espada. Luego le vuelve a dar otro mandoblazo y rompe el cráneo en dos como una nuez en pleno aire, despatarrando el cerebro en el suelo. Y la cerecita sobre el pastel, el tipo salta y le entierra la espada en el pecho. Manda huevos. Número 7. Time Slaughter es un juego casi desconocido. No me caben dudas de que la casa Bloodlust Software no era más que un grupo de chicos en un sótano divirtiéndose con sus habilidades para programar. La jugabilidad de Time Slaughter es tan mala que podría considerarse un fatality en sí mismo. Pero eso no quiere decir que las mentes tras el proyecto no tuvieron algunas buenas ideas. No sé si la pésima actuación de voz es en serio o más bien parte de la comedia implícita. Pero este es un fatality que me pareció repugnante y gracioso. También vale la pena ver este por lo humillante y lo escatológico que es. Jumbo wins. You look documentaste when you did. Número 6. Para mí, Mortal Kombat 9 fue el mejor juego de la saga en muchísimo tiempo. Ed Boon, quien es el único de los dos directores de los juegos originales que retornó para dirigir esta entrega, logró captar mucho de la magia original en la jugabilidad, y los Fatalities son por lejos los mejores en mucho tiempo. El juego tiene apenas 2 años de vida, pero ya cuenta con sus Fatalities legendarios. Este es uno de ellos. Kung Lao wins. Flawless victory. Fatality. Número 5. Prepare to die. Para muchos, quienes lo conocimos durante su debut en Mortal Kombat 2, Shao Kahn es un personaje mítico, uno de los mejores, si no es que el mejor villano en juegos de combate. El señor Boon supo hacer honor a la categoría en la que muchos gamers tenemos a este increíble guerrero de nuestra infancia con un fatality que solo puede ser descrito como absolutamente visceral. Fatality. Número 4. Así como Mortal Kombat 2 tiene sus fatalities legendarios, Mortal Kombat 3, que en mi opinión fue el primer bajón de calidad que se echó esta franquicia, también tiene sus muertes increíbles. La más mítica para mí es sin duda la de Shiva, pues con el perdón de la expresión, a muchos nos hizo fruncir el trasero la primera vez que lo vimos. En Mortal Kombat 9 hicieron una reedición extraordinaria del mismo Fatality. Echémosle un vistazo también. Shiva wins. Fatality. Número 3. Time Killers es otro título que, como videojuego, reprueba el examen. Mediocre jugabilidad, pecado mortal para un juego de pelea. Por si fuera poco, los finishers son poco imaginativos porque básicamente todo el roster del juego, o sea, todos los luchadores, tienen exactamente el mismo fatality. Sin embargo, hay que admitir que ese fatality es muy bueno, muy satisfactorio y en un todo podría ser descrito por la palabra terminante en negritas y subrayado. Vamos a verlo. Número 2. The Black Heart es un juego creado por el argentino Andrés Borghi. Es un título muy imaginativo con excelentes personajes. Varios de ellos podrían protagonizar como villanos de sus propios creepypastas. Y hay un personaje en especial llamado Noroco, cuyo finisher me encantó. Cuidado porque da un poco de miedo. Me importa muy poco que este sea un juego indie. Incluyo esto en mi top porque sencillamente a mí me encantó. Si quieres jugar Black Heart, Te dejo el link en pantalla. Número 1. Noob Saibot, en su tiempo, fue un personaje que, como Reptile y luego Smoke, hizo de las delicias de todos los gamers conspiranoicos adictos a Mortal Kombat. Pero en mi opinión, no fue sino hasta el año 2011 que finalmente se le hizo justicia con un fatality tan aberrante que queda en el primer lugar de este top. Es perfecto para mostrárselo a tu mamá. Noob Saibot wins. Flawless victory. Fatality. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Si tienes un fatality favorito, no dudes en compartirlo en la caja de comentarios. Les ha hablado Dross y les deseo a todas y a todos buenas noches.